Rol con Historia. 1993. En ese año, el presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, genera un autogolpe de Estado, hecho que es conocido históricamente como el Serranazo. El 27 de agosto se aprueba en nuestro país la Ley de Protección al Medio Ambiente y su Diversidad Biológica. ¡Colombia, mi patria querida! ¡Golazo! ¡El Tren Valencia dice presente! ¡Viva Cle! ¡Tragedia! ¡Colombia 5! ¡Argentina 0! Con un equipo de grandes jugadores como Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla y Oscar Córdoba, entre otros, la selección colombiana logra un resultado histórico al golear de visitante a la de Argentina por 5-0 en las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de Estados Unidos. Era 1993 y por el campeonato uruguayo, Nacional y Cerro igualan 1-1. El tanto del empate para los bolsos lo consigue Álvaro Gutiérrez y así lo narraba Javier Máximo Goñi por Oriental. Cowell que va tomando Méndez en dirección de Gutiérrez. Allá Gutiérrez se escapó de vecino, metió para O'Neill, tiro O'Neill, rebota. Le entraron duro a O'Neill. Hay que ser más enérgico, Nieves, si no esto se le va de las manos. Vino para Vidal. Vidal González. Se le tocó la pelota para Lemos, amaca su figura, quebró la cintura, bueno, metió la pelota para el jugador Gutiérrez para Suárez, cargó, sacó ventaja, rey a fondo, centro a muerte. Golazo Gutiérrez, empató Nacional. Golazo de Nacional. Gutiérrez de zurda, como con bronca y junando. Camino del arrabal, camino del golquipo Roverano, que quedó atónito. Espectacular Suárez, el viejo impopular y nunca acabado. Centro de la muerte, llegó al fondo Suárez, sacó ventaja, escapó de Sosa, raya fondo, levantó la cabeza, centro hacia atrás y entró Alvarito Gutiérrez de primera, sin mayor trámite, de zurda. Empató Nacional, tiempo cumplido. Nacional 1, Cerro 1. Cerro juega con 10. Magnífico el volante Gutiérrez. Un gol con historia. Idea, producción y locución, Aris y de Artegaray. Un tributo a los relatores de todos los tiempos y al fútbol. Un gol con historia. Otro producto de Fútbol al Máximo.